Memphis de La Mole Discoteca en San Fernando. Rompiendo con todo. Llega Lito DJ y su Green Mix. Okay. Y no estar soñando.